¿Qué tal? Bienvenido, soy Juan José Larrea y en esta oportunidad estoy en contacto directo vía comunicación telefónica con el defensor del pueblo de la provincia de Jujuy, el doctor Víctor Galarza. Lo estamos llamando, allá mismo le voy a dar paso y saludarlo, porque días atrás, por un tema que a todos nos preocupa, estoy hablando del alcance del plan Hogar con Garrafas, los defensores del pueblo se reunieron tanto en la provincia de Santiago del Estero como en la provincia de Jujuy. Me estoy refiriendo a defensores del pueblo de Santiago del Estero, de Chaco, de Salta y otros más. Defensor del pueblo Víctor Galarza, bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias por la comunicación. Sí, nosotros, digamos, los defensores del NOA y del NEA formamos los defensores del Norte Grande, defensores provinciales del Norte Grande, que ya venimos trabajando hace bastante tiempo y nos hemos reunido, como bien decía usted, tanto en San Salvador de Jujuy como en la ciudad de Santiago del Estero, donde tocamos varios puntos, 5 puntos, entre ellos el tema que acaba de decir usted, donde solicitamos y vamos a solicitar a las autoridades competentes, llámese Secretaría de Energía de la Nación, ampliar el alcance del Plan Hogar, que actualmente beneficia a quienes perciben hasta 2 salarios mínimos, a todas aquellas familias que tengan un como ingreso mínimo hasta 3 salarios. Decía que queríamos ampliar a 4 en caso de multifamiliares y de familias que tengan un miembro con discapacidad. Actualmente quiero aclarar que son 2 salarios y 3. Entonces nosotros queremos llevar hasta 3 la gente familiares común y a 4 los que tienen miembros con discapacidad o multifamiliares. Sí. Que es más o menos lo que requiere el uso normal de una familia tipo, ¿no? No, sí, por eso nos llamaba la atención este pedido en el sentido de positivo pedido que están realizando, porque también lo vemos como una necesidad y como una ampliación de ventajas para las familias, ¿no? El hecho de pedir que sea hasta 3 salarios mínimos y 4 si es multifamiliar o tienen algún miembro en la familia con alguna discapacidad. También se reunieron por algún otro tema que tiene que ver con un formulario único de reclamo, ¿verdad, defensor? Sí, también hemos acordado realizar o facilitar a los usuarios del servicio de telefonía móvil y fija e internet un formulario único de reclamo por la deficiente prestación de los servicios, instando al debido trámite ante las autoridades competentes por parte de la Defensoría Asignada. Esto justamente porque el organismo nacional, llámese la CNC, tiene que tener una cantidad determinada de denuncias como para poder trabajar, que eso no estamos de acuerdo, pero bueno, así están las reglas y tratamos de cumplirla. Justamente hacer llegar toda esa denuncia a través de la Defensoría y que la Defensoría sea el camino, la vía para que lleguen esos formularios. Otra de las cosas que hemos acordado y firmado en un convenio es realizar acciones necesarias ante las autoridades nacionales tendiente a la unificación de pautas de control, señalización, prevención, interjurisdiccionalidad y criterios respecto a la garantía de defensa de los derechos usuarios en rutas nacionales. Esto habida cuenta de las constantes fotomultas que son ilegales aplicadas por distintos municipios de las distintas provincias, ¿no? Defensor, quiero agradecerle mucho estos minutos que nos ha dado para el programa La Gente y su Defensor, que ya lleva 20 años al aire en todo el país, y contamos con usted para todo lo que usted requiera y para todas las necesidades que los habitantes de la provincia y la República Argentina siempre están requiriendo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la comunicación.